Mami. Nunca le dije a mi mamá que la quería. Tampoco nos llevábamos muy bien, que digamos. Incompatibilidad de caracteres, dirían. Pero admiraba sus tartas de ricota, las de dulce de batata y el licor de huevo. Odiaba que venga a mi casa y pasara el dedo sobre algún estante y mostrarme que había polvo. Me enojaba cuando me regalaba repasadores. Y hace más de 15 años, el sábado 19 de junio estaba en Mar del Plata homenajeando a mi viejo en el aniversario de su secuestro y desaparición. Mi vieja estaba en un geriátrico. No estaba nada bien de la cabeza y del corazón, figurativamente, tampoco. Los días de la semana se turnaban mis hermanos para estar con ella. A mí me tocaba los domingos. El mismo domingo estaba por subirme al tren de regreso a verla a mi mamá. Los celulares eran frágiles en su poder de comunicación. Llamé antes de que arrancara el tren al celular de mi hermanita porque durante el viaje no hay señal. Me dice que estaba muy débil. Obviamente mi mamá le sacó el teléfono y la escuché. Era cierto, su voz era débil. Me preguntó si estaba Rosa María, si estaba Aníbal, si estaban los otros actores sobrevivientes del grupo de la comedia marplatense, siempre controlando. Le respondí que sí estaban, que me espere, que llegaré a verla a eso de las 19. Me dijo que no valía la pena y cortó. Vivi, mi hermana, me contó que cuando cortó, inspiró fuerte, cerró los ojos, esos hermosos y verdes, y se murió. La voz, Eduardo Nachman.